que estoy detrás de ti. Amor mordiéndote la espalda. Soñar que estoy dentro de ti. Total, soñar no cuesta nada. Soñar que estoy cerca de ti. Puedo morir.